Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Concluyen las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. El Kremlin informa que se están haciendo preparativos para una visita del líder norcoreano a Rusia y el presidente de Estados Unidos contradice a la prensa y afirma que los aranceles a los automóviles se aplicarán dentro de poco. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los equipos negociadores de Estados Unidos y Rusia concluyeron conversaciones sobre Ucrania en Riad, Arabia Saudita, el lunes. Aún no se han dado a conocer los detalles, sin embargo, se cree que el tema principal de debate fue un alto al fuego marítimo en el Mar Negro. La agencia estatal de noticias rusa TASS informó que hubo una reunión de trabajo que duró más de 12 horas. También indicó que Estados Unidos y Rusia emitirían un comunicado conjunto el martes. La delegación rusa incluyó a Grigori Karasin, diplomático de carrera, que ahora dirige el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta del Parlamento ruso, y Sergei Beseda, asesor del jefe del Servicio Federal de Seguridad. Por otro lado, medios de comunicación estadounidenses señalaron que el equipo de la Casa Blanca incluyó a Michael Anton, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin habían acordado el martes pasado mantener negociaciones para poner fin a los combates en el Mar Negro. El domingo, también en la capital saudí, negociadores estadounidenses y ucranianos se reunieron por separado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes en redes sociales que mantendrían otro encuentro. Mientras tanto, los combates han continuado. Funcionarios ucranianos afirman que un ataque con misiles rusos afectó a edificios de viviendas y una escuela en Sumy, ciudad en la parte nororiental del país. Aseguran que 88 personas resultaron heridas, incluidos 17 menores. Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, informó que se están llevando a cabo preparativos para que Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, visite Rusia. El lunes, un periodista le preguntó a Peskov si se había hablado de una visita de Kim a Rusia durante la reunión que sostuvieron en Pyongyang la semana pasada Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, y el líder norcoreano. Peskov declaró que Kim cuenta con una invitación válida para visitar Rusia y que el momento exacto será coordinado a través de canales diplomáticos. En junio de 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó a Kim en Pyongyang. En ese momento, el mandatario ruso expresó su deseo de que la próxima cumbre se celebrara en Moscú. Durante su más reciente encuentro con Kim, Shoigu le entregó al líder norcoreano una carta de parte de Putin. Fuentes diplomáticas señalan que en esta carta, Putin reiteró la invitación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que pronto se aplicarán aranceles a los automóviles. Esta afirmación no coincide con informaciones de los medios de comunicación, según las cuales es posible que no se anuncien según lo planeado. En declaraciones a la prensa el lunes, Trump afirmó que los aranceles entrarán en vigor en los próximos días y añadió que los impuestos aduaneros a la madera y a los semiconductores se aplicarán más adelante. Anteriormente, varios medios de comunicación estadounidenses habían informado que Trump podría no hacer un anuncio oficial sobre los aranceles a automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y otros artículos el 2 de abril, tal como se había planeado. Según funcionarios familiarizados con el asunto, citados por los medios, todavía se está considerando la decisión en el caso de los automóviles. A pesar de dicha información, Trump subrayó el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos a sus socios comerciales el 2 de abril, fecha que, según dijo, será un día de liberación para la economía estadounidense. El mandatario volvió a pedir a la Reserva Federal que, ante la caída del precio de los alimentos y la energía, bajara los tipos de interés. Trump ya había hecho un llamado similar por redes sociales la semana pasada. Ahora se teme que la Reserva Federal, que supuestamente es independiente del gobierno, pueda verse influenciada por los comentarios del presidente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de la acería Nippon Steel ha declarado que cree que su firma está alcanzando una postura similar a la de las autoridades estadounidenses sobre el plan de compra de US Steel. La empresa japonesa busca convertir a US Steel en una subsidiaria de propiedad absoluta. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se opone al plan de compra, pero ha dicho que no desaprobaría que Nippon Steel adquiera una participación minoritaria. Imai Tadashi, presidente de Nippon Steel, habló ante los periodistas el lunes en Tokio. Dijo: "En mi opinión, por lo que se refiere al fortalecimiento de las industrias siderúrgicas y manufactureras estadounidenses, creo que estamos cada vez más en sintonía con el gobierno de Estados Unidos". Imai agregó que su firma continuará buscando puntos comunes con la parte estadounidense sobre las condiciones de la compra de acciones, así como sobre los planes de inversión. Un japonés sospechoso de haber engañado a un estudiante de 17 años para que saliera de Japón y trabajara en operaciones fraudulentas en Myanmar ha sido deportado de Tailandia. Ambos se conocieron a través de un juego en línea. Se presume que el hombre de 29 años convenció al joven para que fuera a Tailandia en enero y después lo condujo a un lugar en el este de Myanmar desde el que se cometen estafas. Al sospechoso se le revocó la visa de Tailandia, país en el que se encontraba bajo custodia policial desde febrero. Ahora enfrenta una orden de arresto en Japón por otro caso. El sujeto fue escoltado a un aeropuerto cerca de la capital tailandesa, Bangkok, el lunes por la noche, donde fue entregado a agentes de policía japoneses y el martes llegó al aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka. En una entrevista concedida a la NHK, un oficial de policía tailandés dijo que el sospechoso usaba el apodo de Gen en sus cometidos para un grupo chino. Su papel era persuadir a la gente para trabajar en Myanmar, aunque es posible que también llevara a algunas personas a Camboya. Autoridades meteorológicas de Japón informaron que los cerezos han comenzado a florecer en Tokio. Esto coincide con el promedio estacional y se adelantó 5 días con respecto al año pasado. El lunes a las 2 de la tarde, el mercurio se elevó a 19,1 grados centígrados en el centro de Tokio, una temperatura normal para mediados de abril. La Dirección de Meteorología anunció el inicio de la temporada de floración de los cerezos luego de que funcionarios confirmaran que 6 flores se habían abierto en un cerezo de referencia en el santuario Yasukuni en la capital japonesa. El anuncio anual se suele hacer cuando se observan entre 5 o 6 flores en ese árbol. Se prevé que los cerezos alcancen la plena floración en Tokio en 8 a 10 días. Y ahora tenemos un anuncio de NHK World Japan. El noticiero radiofónico en español de las 2 de la tarde será transmitido por última vez en Japón el 28 de marzo, pero podrás seguir escuchándolo vía Internet. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.